Ok, buenos días. Nos encontramos con José Rodríguez, profesor de tercero de primaria de Los Ángeles, California. Y estamos con sus alumnos para grabar un poco de audio para la transmisión de El Día de la Tierra. José, ¿nos presentas a tu escuela y a tus alumnos, por favor? Sí, claro que sí. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Mi nombre es José Rodríguez. Mis alumnos me conocen como... Mr. R y profesor R. Y nosotros somos una comunidad en la ciudad de Los Ángeles, en la parte de la ciudad que llamamos el este de Los Ángeles. Y mis alumnos son de tercero de primaria y toda esta semana hemos aprendido un poquito de lo que es la tierra, de lo que es cuidar nuestra tierra. Y estuvimos estudiando eso de cómo podemos hacer o contribuir a un mundo mejor. ¿Cuál es el nombre de la escuela, José? El nombre de la escuela se llama Humphreys Avenue School, en el este de Los Ángeles. Ok, bueno, pues será un placer escuchar las voces de estos pequeños. Tengo entendido de algunos de ellos de origen hispano y que, bueno, nos van a compartir un poco cuál es su visión de un mundo mejor para todos. Cuando quieras, José, empezamos con los pequeños. Sí, me gustaría que nos preguntaras tú y luego ya nosotros vamos contestando, ¿ok? Claro que sí. Hola, ¿quién está por ahí? Mi nombre es Stephanie Treviso. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Lista para las vacaciones? Sí. Ah, bueno, pues te agradecemos que antes de tus vacaciones estés aquí con nosotros, platicando para este evento que vamos a celebrar con motivo del Día de la Tierra. ¿Cuántos años tienes, Stephanie? 9. 9 años, y estás en tercer grado. Sí. Ok, Stephanie, platícanos, ¿cómo crees tú que podemos hacer o colaborar para tener un mundo mejor para todos? ¿Quieres saber lo que es colaborar? ¿Qué puedes hacer tú para hacer un mundo mejor para todos? Podemos recoger toda la basura que vemos en la tierra y no tirar basura. ¿Y tú haces esto en tu casa? Sí. Sí, ¿y le ayudas a tu mami a recoger la basura y a poner la basura en su lugar? Sí. Okay. Hay un especial, nosotros estudiamos a unos videos de Bill Nye, The Science Guy, y hablaba sobre la basura, pero más que todo sobre cosas que encontramos en la basura. Oh, es cierto, Stephanie. Reciclar. Reciclar. ¿Qué nos puedes decir de lo que podemos encontrar en la basura y que puede ser de utilidad? Un juguete. Un juguete, por ejemplo. Botellas, por ejemplo. Ropa, cierto. Y papel. Exactamente. Y eso nos ayudaría a tener menos basura en el mundo. Ajá. Ok. Muy bien, aquí tengo otro alumno que se llama... Ok, Alan, gracias, Stephanie. Hola. Hola. Mi nombre es Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tienes? 10 años. 10 años, muy bien, Alan. Platícanos, ¿qué puedes hacer tú desde la escuela o desde tu casa para crear un mundo mejor para todos? Limpiar y reciclar las botellas y juntar papeles para reciclarlas. Ok. También de ella, si te doy un poquito de información. Sí. Esta semana también estuvimos estudiando animales que están en peligro de extinción. Suárez, ¿nos puedes decir un poquito de eso? Dejan mucha basura y los animales se empiezan a comer la basura que dejan tirada los humanos. Es cierto, y eso puede ocasionar que algunas especies desaparezcan del planeta, ¿verdad? Sí. Particularmente allá en California, bueno, la gente que va a la playa de pronto tira bolsas y botellas. ¿Tú ¿por qué no haces un llamado a esas personas para que ya no tiren basura en las playas? Sí, porque tiran basura y los animales se mueren. Claro. Y luego la basura también va a hacer que nuestras playas ya no estén bonitas y ya no podamos ir de paseo, ¿verdad? Sí. Gracias, pues aquí Alan. Tenemos a otro. ¿Listo? Aquí tenemos a Evelyn. Hola, mi nombre es Evelyn López. Hola, Evelyn. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años, la más pequeñita del grupo. Oye, Evelyn, ¿harías tú o puedes hacer un llamado a los demás niños del mundo y a los demás niños que nos van a escuchar el Día de la Tierra para que ayuden a hacer un mundo mejor para todos? ¿Pueden limpiar la tierra para que tengan un mejor mundo? Claro. ¿Los invitarías tú también a los niños a cuidar el agua? Sí, porque la agua va a ser sucia y después los animales se pueden morir. Y nosotros también si tomamos agua sucia, ¿verdad? Sí. Gracias, Evelyn. Bien, tenemos aquí a otras compañeras, porque los niños por ahí, deja ver, encuentro un niño por ahí. Excuse me, Miss Jennifer, you came over here with no Spanish? But you know a lot, but not that much, like hard words in Spanish. Hi. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Y tú hablas un poco español? Sí. Okay. ¿Y qué le dirías tú a los niños o cómo pueden los niños cuidar el planeta para que sea un mundo mejor, Jennifer? Yo me voy a hacer a limpiar la planeta. Muy bien. Okay, vamos a compartir un poquito más. Tengo 2 días aquí. Okay, adelante. Okay. Yo cuido el planeta para que limpie mi casa, para que si tiran basura, salte que la juntamos, porque si no la juntamos se puede morir la planeta. Y siempre cuando tiran la basura, falta que lo junte, si no lo juntan, se van a hacer mucha basura, hasta que se llene. Exacto. Y luego la planeta se va a morir. Exacto, perfecto. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Adrián. Hola, Adrián. Si no limpiamos el planeta, no vamos a tener como aire fresco. Si no tiramos mucha basura, ya lo vamos a ver porque no tenemos aire fresco para que respiremos. Y para que vivan las plantas, ¿verdad? Sí, las plantas. Y si plantamos las plantas, agarramos más aire. Vamos a plantar unas plantas de girasoles. Tenemos afuera en nuestro jardín. Tanta de fresas. Es muchas más que unas. ¿Saben? Me está contando Adrián. Nosotros vamos a tener voluntarios aquí afuera de mi salón, Salón 35. Y vamos a tener una celebración para tener nuevas plantas, ¿verdad? Porque son más girasoles y fresas y muchas otras cosas. Oh, tienen como un jardín comunitario. Muy interesante. Sí, tenemos un jardín. Hola, Jennifer. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, Jennifer. ¿Y cuál es? ¿Tú qué crees que podemos hacer y que pueden hacer los niños para hacer un mundo mejor para todos? Podemos limpiar, rejuntar las botellas y rejuntar los papeles. Así es. Y aquí, muy bien. Tenemos a Andrew, que va a compartir una opinión. Me llaman Andrés. ¿Y tú? Hola, Andrés. Yo estoy bien. Me llamo Deya. ¿Y qué nos vas a compartir tú, Andrés? ¿Cómo podemos cuidar el planeta y hacer un mundo mejor? Yo puedo limpiar la planeta para que no se que no se hace sucio y que no y que se hace las fábricas y que todas las playas que no se hace sucio o si no no vamos a tener agua a tomar. Así es. ¿Y Brandon aquí? Brandon me llamo. Hola Brandon, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú cómo cuidas el planeta, Brandon? Bien, gracias. ¿Tú cómo cuidas el planeta? Yo lo cuido para decir a mi papá que no fume, porque si fuma, se va en el cielo y tenemos como un protector para el sol no se venga muy calor, porque si no, lo podemos morir. Por eso tenemos que decir a nuestros papás que no fumen. O que hay una bacteria para hacer pasteles, no tenemos que pagarlo, porque si no, el humo se puede a ir al cielo y tenemos como un protector. Si lo rompemos protector, pues lo morimos nosotros. Claro, eso no es, y no es bueno para nosotros, ¿verdad? Sí. Y las fábricas tienen polución y se va al cielo, y como dijo Brandon, que tenemos como un cristal en el mundo para que el sol no venga, no nos queme, y de las fábricas se echa el humo y se puede romper y los podemos morir. Claro, tenemos que buscar formas más buenas para que las fábricas sigan trabajando, pero sin afectar o sin molestar al planeta, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Deya por tu tiempo hoy. Gracias. Déjame, les doy un mensaje a los niños que nos acompañaron. Solamente quiero decirles gracias por participar en este evento y sus palabras son muy importantes para los adultos, porque si nosotros como adultos escuchamos que ustedes quieren un planeta limpio y un mundo mejor, nosotros también vamos a cuidar el planeta. Felicidades por todo lo que están haciendo y muchas gracias. Adiós.